Te quería hacer una aclaración antes de comenzar a charlar, que, bueno, me quiero honrar la palabra que le di ayer a Martín Campuzano de charlar con ustedes, porque, bueno, hemos tomado una decisión con el club, hasta no tener información, no dar ninguna nota, pero nobleza obliga. Voy a hablar más desde mí que desde la parte institucional, pero ayer le prometí a Martín, y de paso agradecerle por el tratamiento, la nota que me hizo ayer, la tranquilidad y la comprensión. Por favor, al contrario. ¿Qué se puede decir, en este caso ya desde el aspecto estrictamente personal de lo ocurrido y al margen de la opinión personal, también una versión en tu condición de dirigente? Mira, yo me siento, por un lado, muy triste, muy angustiado, por otro, bastante confundido. Honestamente, no he podido procesar mucho lo que sucedió porque intenté estar en varios lugares al mismo tiempo y eso me generó una confusión mayor. Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que fundamentalmente la violencia no es una violencia sola. Yo creo que la violencia es como un río al que convergen distintos afluentes que terminan conformando lo que sucede. Para mí tiene un rasgo estructural que tiene que ver con nuestra sociedad, con la desigualdad, con lo que se estigmatiza, con los enfrentamientos de clase, con la aportación de cara, con un montón de situaciones que van sucediendo y que todas confluyen en lo que después termina pasando. Esa es una primera opinión que tengo sobre el tema, que tampoco es muy clara, pero me parece que uno no puede dividir en buenos y malos ni tomar los hechos recortados de la situación general que vivimos, en este caso en particular en relación a la atmósfera del club y la gente que está vinculada a la institución. Uh-huh. ¿Cuál es y cómo es el desenlace de lo ocurrido, independientemente de esto que vos decís, que seguramente hay cosas y cuestiones que se te escapan? ¿Por qué te pregunto esto? Y voy a otra pregunta también para que puedas ensamblarla. ¿En algún momento ustedes, justamente con los organismos de seguridad y demás, para intentar paliar la situación y que no se desmadre justamente, hicieron algún tipo de acuerdo, para ponerle una palabra, no sé si es la que corresponde, muy posiblemente no, con este sector que estaba en las afueras de la cancha para evitar justamente la propagación de los incidentes, que ingresen al estadio y luego ya en el estadio no cumplen con la palabra, digamos, y terminan arrojando piedras, al margen de lo ocurrido antes y en los primeros minutos del partido, digo, con respecto a la situación que termina con el desenlace de la suspensión. Digo, porque esta es una de las versiones. No, mira, lo que yo te puedo decir a título personal es que en relación a los muchachos de la hinchada de las distintas corrientes, distintos barrios, yo tengo una relación, sería buena, con las tensiones lógicas de cada momento, pero bueno, yo soy una persona que se mueve a pie, me encuentro a todo el mundo por todos lados y no soy de no dialogar y de no hablar. En función de esto, obviamente que tengo muchísimo contacto. Los días previos había tenido contacto, me había encontrado con un montón de chicos que vienen a la cancha y todos me manifestaron la intención y la buena voluntad, que yo la creo así, de no perjudicar al club, de tratar de superar cualquier situación de diferencia que pudiera haber habido para potenciar la fiesta del club. Y así lo creo, y hasta el sábado mismo sé que estuvieron hablando con la gente de seguridad para justamente garantizar esta buena voluntad, y de hecho se reflejó también en que hubo muchos hinchas que se hicieron socios cancha, que compraron su entrada, que esto evidentemente también es un signo de buena voluntad. Así que a mí un poco me sorprendió la situación esta del arranque del partido, y bueno, ya cuando me di cuenta de lo que pasaba, intenté actuar de manera física, digamos, me pedí que no me dejaban, pero pedí pasar a la tribuna, intentar hablar cuerpo a cuerpo con la gente, bajar los decibeles, y después fui a la calle para también tratar de hablar con la gente que estaba en la calle y tratar de calmar la situación. Pero ya cuando yo fui a la llave, cuando estuve en la calle, ya habían pasado algunos minutos, se había provocado la primera suspensión del partido. Uh-huh. ¿Ingresa un grupo a la cancha por el portón de acceso principal? Sí, pero es bajo responsabilidad mía personal y no del club, porque yo estaba en la calle dialogando con la gente, y había un grupo de hinchas que tenían entrada o eran sucios cancha y estaban del lado afuera, y a mí me parecía que era bastante más irritativo que estén de afuera, porque obviamente tenían amigos o compañeros dentro y había una cuestión de solidaridad, entonces estaban los ánimos realmente muy caldeados. Entonces, bueno, con un oficial que no sé el nombre, lamentablemente, pero que la felicité ayer porque realmente lo hizo muy bien, mejor el patrullero, trabajó en un lugar muy próximo a la gente, en un lenguaje muy muy llano y sin intentar imponer una autoridad, que me ayudó. Los calmamos y yo les pedí de entrar por el portón principal y los hicimos entrar a la tribuna, porque dar toda la vuelta podía generar también algún otro incidente, porque estaban un poco irritados con la autoridad policial que estaba en el portón principal de la tribuna. Eso pasó. Uh-huh. Una lástima, porque en realidad hay un compromiso que se asume en términos personales, y luego, de acuerdo a la información que manejamos, este mismo sector que estaba afuera y que ingresa es el que termina arrojando esa piedra final, digamos, para la suspensión del partido. Sí, yo honestamente no es por, así como me comprometo con una cosa, no me quedo las manos a la otra, pero no vi la persona que arrojó la piedra y tampoco estaba viendo la situación. De hecho, me entero un poco ahí de referencia, porque me doy cuenta que no se está jugando, y pregunto porque estaba un poco preocupado también, porque había visto dos o tres chicos de la hinchada que estaban lesionados. Y bueno, mi primer impulso fue pedirles que pasaran a la zona de sanidad del club para que el personal médico, antes que se fuera de la cancha, los pudiera atender. Así que honestamente no vi quién tiró, ni eso, no, se me escapó bastante de la mano. Uh-huh. ¿Por qué no entra ese primer grupo, que es donde se dan los primeros incidentes? ¿Qué información te acerca a vos los organismos de seguridad en torno a eso, a ese primer grupo, que es donde se desata ese primer espíritu represivo con balas de goma? Bueno, ahí se mezclan un montón de situaciones que yo, por eso también el club trata de ser prudente, porque no tenemos una información única. Uh-huh. Y tenemos distinta información. Yo, por un lado, tengo la información que de algún modo eran penalizados por una situación que se vivió en el partido anterior, que hubo un incidente de la hinchada. Por otro, me dicen que podría ser por cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol, sino con causas privadas. Pero honestamente, no sé, la verdad que no lo sé, y fue un momento también muy mortificante, porque todos los chicos que estaban afectados a la situación, yo los conozco desde chico, los conozco perfectamente. O sea que lo emocional también acá está vinculado, y uno un poco pierde de vista los valores por esta situación, ¿no? Porque a los dos chicos de Suárez, a Miguel y a Ticho, los he visto en el interior, le conozco al papá, conozco a la mamá, los conozco de toda la vida, y realmente es muy mortificante ver a una persona que uno conoce detenida. La verdad que se me cayeron las lágrimas, traté de hacerme fuerte y no dejarme ganar por la emotividad, pero fue un momento en lo personal bastante bastante difícil, y de hecho después con la comisaría intentando, bueno, no haciendo demasiado, pero un poco haciendo la compañía, por lo menos, para ver qué sucedía. Uh-huh. ¿Permanecen detenidos todavía, no? Creo que sí, por lo que tengo entendido, sí. Uh-huh. Es cierto que todavía no se puede dar una versión en el plano institucional, y justamente vos decías recién, hablo en términos particulares, pero ¿has tenido algún tipo de contacto, te han llamado algún organismo de seguridad y demás? ¿Se puede imaginar y vislumbrar qué va a pasar, no tanto con el futuro del partido en términos deportivos, sino y principalmente con el futuro del estadio en términos institucionales? No, mira, ayer a la noche tuvimos una comunicación de parte del presidente de la AFA, de Claudio Tapia, de solidaridad, y preocupándose por el hecho, por si había algún contuso, algún herido. Sé que también lo hizo con la gente de la delegación de San Martín, también muchos dirigentes de distintos clubes, y hoy a la mañana yo de motu propio le mandé un mensaje, lo llamé, todavía no pude contactarme con el presidente de la PDI, con Juan Manuel Lugones, que continúa en el cargo, para ponernos a disposición, para hacer lo que haya que hacer. Nosotros, obviamente, que queremos estar sujetos a derecho, y seguramente tendremos que presentar algún descargo, supongo, para estar haciéndolo lo más rápido posible. ¿Cuántos efectivos estuvieron afectados ayer al partido? Se habían pedido 52, pero después siempre hay una dinámica que tiene que ver con los que asignan o no asignan, y que nosotros nos enteramos cuando se hace la liquidación final. Yo no sé exactamente si estuvieron todos o no, porque muchas veces pasa que hay menos efectivo y después, cuando se hace la liquidación última, te hacen un reintegro de los efectivos que no vinieron. Yo creo que estaban por lo menos las fuerzas que habían sido solicitadas, estaban, no sé si en toda la cantidad, pero bueno, había infantería, había estaban todas las los que habían sido convocados, me parece que estaban. A ver, esto al dirigente, digamos, no al club, porque incluso has remarcado esto, que estoy hablando como dirigente en términos personales. Porque uno lo planteábamos hoy, ¿no? Y decíamos, acá también el club genera recursos, y esos recursos que genera, entre otras cosas, es para abonar el operativo de seguridad. ¿Cómo te parás ante esta situación? ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque en realidad uno, en teoría, abona un canon para que se lleve adelante un operativo de seguridad y que, por supuesto, sea exitoso. Con un, por lo menos, esto es más un deseo que otra cosa, ¿no? Con un espíritu preventivo. Y cuando sea este tipo de situaciones, da la impresión también que te ganas de tirar todo por la borda, porque, digamos, decís, abonamos un canon, tenemos que estar nosotros como dirigentes recorriendo las calles y viendo y parando el quilombo, perdón por la expresión, pero debe haber una contradicción en términos emocionales también muy profunda. Sí, yo es un tema que, mira, me ha tocado mucho tiempo trabajar en periodismo y siempre al tema de la violencia es un tema que siempre le escapé, porque no por algún tipo de inhibición, sino porque es un tema que no lo termino de entender completamente. Siempre cuando hay un debate o algo me he mantenido un poco al margen, porque hay muchas cosas que no las conozco, no las manejo. Y en términos del manejo del club también, hay muchas cosas que realmente no las puedo llegar a comprender ni a entender. Nosotros siempre lo que hacemos en estos casos es tratar de ser diligentes con la gente del operativo policial. Realmente con la autoridad de la comisaría primera de Cañuelas tenemos una relación muy cordial, podemos dialogar todos los temas, pero siempre nos ponemos un poco a resguardo de la gente que es idónea en la materia, que está formada para esto, por esta incapacidad que yo te refiero a título personal, y no hay ninguna persona dentro de la comisión que tenga tampoco el perfil de ser un experto en el tema, como por ahí hay en otros clubes que veo que hay gente que es más avezada en el tema. Así que en eso siempre tratamos de dialogar, llegar a un consenso, hablarlo todo. Vos te recordarás que hace 7 u 8 partidos se hizo un cambio bastante abrupto en el manejo de la seguridad del club, porque bueno, nos habían sugerido, nosotros pasamos de tener una tribuna abierta totalmente donde no se cobraba entrada ni se pedían tickets ni mucho menos, a tratar de hacer algo regularizado que tenía que ver con la seguridad, no solamente en términos de la seguridad como estamos hablando, sino también de la seguridad personal de los hinchas, porque el club estaba ante un gran riesgo, podía pasar cualquier cosa, y vos sabés en eso que si el hincha no tiene la popular en el bolsillo, el ticket, o no tiene su carnet de socio o su identificación, después los seguros no corren, y esto obviamente generaría un gran problema. Así que hicimos un cambio bastante grande, que fue difícil porque era un cambio cultural también, pero en línea general te digo que la aceptación fue bastante, bastante buena. O sea, la gente fue adaptándose, tuvimos los problemas lógicos, las discusiones, pero nada que a mí me hiciera sospechar que esto iba a terminar de esta manera. Uh-huh. ¿Hay alguna posibilidad de pensar, dentro del terreno de las hipótesis, de que ayer lo ocurrido fue adrede? Y viste, uno también evalúa todo, viste, yo no sé si puede haber habido, no nos creemos tan importantes como para pensar que alguien puede estar maquinando perjudicarnos a nosotros, pero viste, te van a llegar versiones que uno las toma, obviamente, también las toma, las analiza y las pone en la mesa sin darle por ahí la entidad total, pero forma parte también de un poco del imaginario, de uno escucha las cosas. Yo creo que se me hace difícil pensarlo, pero obviamente como te lo dicen tanto y te lo reiteran, uno puede empezar a pensar de alguna manera. Yo ayer me parece que fue un tema genera un enfrentamiento que se dio por una discusión, una situación, y después, bueno, como que se fue, se desmadró, ¿no? Eso me parece, pero no te descartaría el plano eso, porque realmente no lo conozco a fondo. ¿Cómo está el plantel ante esta situación? No, bien, están acá entrenando. Yo lamentablemente tenía que cumplir con algunas obligaciones previamente pactadas del club, del trámite, tuve que viajar hasta acá, ni volví ahora, y bueno, los veo bien, pero obviamente afectados, pues se habían preparado para jugar un partido, son partícipes involuntarios totales de esto, por eso también el pedido de disculpas para la delegación visitante, para el plantel local y para los árbitros, porque bueno, obviamente uno como anfitrión, receptor, organizador del partido, más allá de que algunas cosas por ahí no sean el resorte estricto nuestro, nos deslindamos la responsabilidad y nos vamos a hacer cargo, ¿no? ¿Cuándo cree que podría tener resolución el tema? Ya sea la continuidad del partido, el tema del estadio y demás. Yo creo que desde el punto de vista formal de AFA, seguramente vamos a tener una comunicación a través del Tribunal de Disciplina el jueves, siempre y cuando nos logren informar la presentación de algún descargo que tendremos que hacer, que supongo que saldrá entre el día de hoy y mañana. Si nos piden algo, seguramente que el mismo jueves van a tomar una resolución. Y en términos de la previde, bueno, lo que te decía antes, no se comunicaron con nosotros tuvimos la vocación de comunicarnos con ellos, esperando que nos respondan para ver cómo son los pasos a seguir. Y sobre experiencia de otras instituciones y demás, ¿se puede vislumbrar alguna fecha, ordenar esto en términos de calendario o no? Mirá, son 48 minutos lo que hay que jugar. Ayer hablábamos con Ramiro Magallón antes que se fuera, vivieron los tiempos de 24. En las próximas semanas no hay fecha entre semana de la categoría, así que supongo que será un partido que se reprogramará en una fecha próxima entre semana. Lo que no sé es cuáles van a ser las condiciones del partido, si será un partido a puertas cerradas, si nos mandarán a otra cancha. Eso obviamente no tengo ningún tipo de información ni presunción, la verdad que no.